ya se mueve tu cadera, va y viene, balancea. Vamos todos juntos, nos ponemos a bailar aquí. Ya se mueve tu cadera, va, viene y balancea. Este ritmo mueve todo, no puedes parar de bailar. Ya se mueve tu cadera, va, viene y balancea. Este ritmo mueve todo, no puedes parar de bailar. Cuando en mi alma tu cuerpo baja y sube, llevo en mi corazón, la música es para vos. Cuando en mi alma tu cuerpo baja y sube, llevo en mi corazón, la música es para vos. Ya se mueve tu cadera, va y viene, balancea. Vamos todos juntos, nos ponemos a bailar aquí. Ya se